¿Alguien podría indicarme cómo funciona esto? ¿Se oye? Sí, sí. Gracias. Siento haberles molestado con este retraso, pero nunca comenzaré antes de las 7:15, ¿eh? Porque hay gente que le viene mejor a las 7 que a las 6:30, ¿no? Y entonces la conferencia, pues, puede durar una hora, hora y cuarto, y a las 8 en todo caso terminaríamos, ¿eh? Y si nos alargásemos en coloquio, en lo que sea, pues la gente en todo caso a las 8:15 estaremos todos ya fuera. Pero no me parece conveniente comenzar puntualísimamente a la hora escrita, a las 6:30, porque es demasiado pronto. Se hizo un poco por continuidad con otros cursos anteriores, pero me parece mejor así. El título que he puesto este ciclo, Mundo Histórico y Reino de Dios, me parece que sugiere suficientemente que se trata de un curso de teología de la historia. El título lo he pensado además en esta perspectiva que se irá precisando en esta misma conferencia de hoy y en las siguientes. Mundo es una palabra que traduce un término bíblico que aparece sobre todo en el Nuevo Testamento, en latín y en griego, que tiene, como veremos, vamos a leer bastantes textos del Nuevo Testamento, un significado muy preciso y muy misterioso. Preciso y misterioso, como los temas que aparecen en el Nuevo Testamento, riquísimo. Por lo que se verá enseguida, no es, aunque en griego dice cosmos, en latín mundus, no hay ningún problema de interpretar esto, aunque también indica el mundo creado en su materialidad, con las estrellas y los soles y las galaxias, etc. Pero diríamos, si quisiésemos hablar un lenguaje filosófico, que el término bíblico mundo en el Nuevo Testamento es más un término existencial, ¿no?, que cosmológico, ¿eh? Lo diré de una forma más eclesiástica y menos técnica filosófica, porque lo vamos esto a dejar pronto. Leyendo un párrafo del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Número 2, dice: así pues, al mundo de los hombres, o a la universal familia humana, tiene la Iglesia ante sus ojos. Mundum omnium. Esto es el cosmos del Nuevo Testamento y el mundus del Nuevo Testamento. Es el mundo de los hombres. El mundo de los hombres también es la tierra, ¿no? Como dice San Ignacio, las cosas creadas sobre la haz de la tierra, ¿eh? También es la tierra y el sol y la luna y los astros, no contaba más. Pero está visto, es una cosa relativa a la humanidad. Reino de Dios es el término central del Evangelio, ¿no?, del Apocalipsis, que se irá explicando a lo largo de las conferencias. ¿Por qué he puesto histórico? Que confieso que no es un término muy bíblico. No que la Biblia no contenga una teología de la historia, si no la contuviera la Biblia no habría teología de la historia en la teología católica, ¿no? Sino que, aunque el Concilio, como ustedes ven en ese texto, enseguida habla de la historia de los hombres, voy a completar la lectura que yo antes. Pues, en este mundo de los hombres, dice, es el teatro de la historia humana, de la historia de la humanidad, dice. Pero yo he puesto histórico con toda intención. Es legítimo ponerlo, porque enseguida se ve que se trata del mundo humano y de su despliegue histórico, por una razón que voy a explicitar hoy mismo. Este tiene una intención polémica, una intención de superación y de enfrentamiento contradictorio con errores y actitudes muy difundidas en nuestro tiempo. Es para, en el título mismo, se sugiere una tesis que voy a enunciar. Para no tenerles a ustedes en suspenso, voy a decir por qué he puesto mundo histórico y reino de Dios. Hay una actitud, una tendencia, una a veces oculta, a veces explícita, a veces muy desarrollada, de hablar del reino de Dios desde la historia humana, con categorías de evolucionismo hegeliano, de progresismo dialéctico, etc. Del reino de Dios se habla abundantemente en autores que no son creyentes, que no conciben no creen en una providencia de un Dios personal, creador, elevador gratuitamente, ¿no? En la fenomenología del espíritu, en la historia de filosofía, en la filosofía de historia de Hegel, se habla del reino de Dios con frecuencia. Con frecuencia. ¿Se oye o no se oye? A ver si alguien sabe manejar estas. ¿Sí? Ya. Digo que he puesto mundo histórico y reino de Dios porque en el mismo título, al explicarlo, voy a decir claramente que tengo una intención en este curso polémica. No se puede hablar correctamente del reino de Dios y hacer una correcta teología de la historia sin contradecir las concepciones hegelianas muy vigentes a través del marxismo y a través de muchas filosofías de la cultura y de la historia y del lenguaje, etcétera, que si hablan del reino de Dios, y a veces hablan demasiado, hablan del reino de Dios como algo que se realiza desde la historia humana, como un proceso de maduración de la historia humana, como un desarrollo progresivo, una ascensión a la madurez de la conciencia de la humanidad, avanza hacia el reino de Dios. El catecismo nuevo, reciente de la Iglesia Católica, explicando el artículo de fe, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, explica que el reino no viene por un progreso de la humanidad que alcance al reino de Dios, ¿no? Desde la historia humana alcanza al reino de Dios. No se confunde la plenitud del reino con una maduración humana de la humanidad a través del proceso histórico. O sea, cuando yo digo mundo histórico y reino de Dios, voy a tratar de exponer desde la perspectiva del reino de Dios la historia de la humanidad y explicar cómo se juzga desde la palabra de Dios y la escritura el proceso histórico de la humanidad. Y esto tratando de explicar cómo el reino se realiza en la historia, pero no desde la historia humana en cuanto humana, no procede del hombre, ni individual ni colectivamente, no hay un llegar al reino de Dios. El reino de Dios no es un punto omega de una humanidad en ascenso, como nos decía hace pocos días el padre Suñar al iniciar la explicación del catecismo. Bien, por tanto, el mundo humano, el mundo de los hombres, que se despliega en la historia, contiene en sí toda la historia de la humanidad, es lo que vamos a contemplar desde la idea del reino de Dios. Como que este misterio requiere que nos pongamos ante la palabra de Dios y no nos movamos en conceptos nuestros, pobres, reducidos o ignorantes del misterio mismo que Dios nos revela, yo creo que me conviene a mí y a ustedes comenzar hoy por leer bastantes textos del Nuevo Testamento, una cierta intención sistemática, seleccionados, un poco de orden, pero tratando de momento de sentir el tremendo misterio que se encierra en esta palabra, mundo. Voy directamente a textos bíblicos. Nos harán surgir cuestiones que la misma palabra de Dios irá aclarando, y las perplejidades que en un primer momento sintamos se irán después aclarando desde la misma palabra de Dios, desde la misma comprensión del reino. Dice el apóstol Santiago, Jerusalén, Santiago el Menor, reprendiendo al que piensa ser religioso, oye la palabra pero no la cumple, se engaña a sí mismo. Donde dice que la fe sin las obras es muerta. Dice, si alguno piensa que es un hombre religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mancha, a los ojos del Dios y Padre, es esta. Pero le pone dos cosas que definen la religión inmaculada y verdadera. Asistir a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, en las obras de misericordia con el prójimo. Y guardarse del mundo sin contaminarse. Guardarse del mundo, de modo que el mundo no nos manche. Del mundo. Aquí aparece la palabra griega cosmos, y el texto latino lo traduce, y es frecuente esta duplicidad de sentido. Se cambia una palabra por otra. El texto latino dice guardarse incontaminado de este siglo. De este siglo, ad hoc seculo. Y en griego, ad potu cosmo. Bueno, ya tenemos el problema. Para ser religioso no hay que mancharse. Del mundo no hay que guardarse del mundo, de modo que el mundo no nos contamine. Este es un texto, encontraremos muchos textos así. La epístola primera del evangelista de San Juan, evangelista, la bellísima carta primera que comentó San Agustín tan espléndidamente. Consejos, es la que encomienda el precepto de la caridad y dice que el que no ama al prójimo es mentiroso. No améis al mundo, ni a lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor de Dios Padre. Pues todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa en su concupiscencia. El que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. En la misma carta de San Juan, un poco después, se habla de nuestra fe, la fe cristiana. El que nace de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Es un eco de las palabras del Señor, narradas por el propio evangelista. En el mundo pasaréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Capítulo explicando la presencia en tiempo apostólico del Espíritu, se llama San Juan del Anticristo. Carísimos, no creáis a todo espíritu, contrastad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron a este mundo, salieron al mundo, que es el lugar a donde van los profetas a hablar. En eso conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo que ha venido en la carne es de Dios. Todo espíritu que rompe la unidad de Jesús, que disuelve a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que ya habéis oído que ya viene y ahora ya está en el mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios, los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan inspirados por el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha y el que no es de Dios no nos escucha. En esto se conoce el espíritu de la verdad y el espíritu de la seducción. En el Evangelio del propio evangelista Juan, en la escena de la cena, sermón de la cena y oración sacerdotal, se lee lo siguiente. Quiero leer muchas cosas, después haré algunas reflexiones personales para ayudar a pensar y verdaderamente deseo que, aunque no sea este el estilo de las conferencias, pero dada la naturaleza del tema y de este misterio, estaría más contento de que la lectura de estos textos bíblicos les hiciese pensar a ustedes, que no que oyesen lo que pienso yo, lo que yo he pensado sobre esos textos. Si el mundo os aborrece, siempre lo mismo, el mundus en latín, cosmos en griego, el mundo de los hombres, pues veremos qué es este mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero que a vosotros. Si del mundo fuerais, el mundo amaría lo que es suyo. Pero pues no sois del mundo, sino que yo os entresaqué del mundo, Por eso el mundo os aborrece. Un poco después, encontramos algo que parece que todavía lo hace más difícil, misterioso y escandaloso o desconcertante, y que a mí me parece que nos va introduciendo en la solución de la perplejidad. Les anuncio la venida del Paráclito, del Espíritu Santo. Cuando venga, arguirá al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Sobre el pecado, arguirá, probará al mundo que es pecador, porque no han creído en mí. Sobre la justicia, porque voy al Padre. Vosotros ya no me veréis, esperando el juicio de Dios. Sobre el juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el príncipe de este mundo, no hay ninguna duda, es Satanás. No hay ninguna duda. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí lo que ocurre, que en el texto, tanto latino como griego, en lugar de decir del mundo, se dice del mundo este, del mundo este. Y después encontraremos un comentario de San Agustín, que precisamente en un texto parecido a este de San Pablo, se fija en esta precisión, el mundo este. El mundo este, cuyo príncipe es Satanás, que ha sido ya juzgado. Este modo de hablar aquí del Señor mismo, lo emplean también los apóstoles, pero aquí está referido el propio Señor. Volvemos a encontrar en un pasaje que hemos oído muchas veces leer y muchas veces comentar. ¿Qué es este? Es el diálogo de Jesús con Pilato, el interrogatorio de Pilato. Cuando le dice Jesús, mi reino, el reino, el mío, no es del mundo este. Esto es lo que dice el texto. No es del mundo este. Si fuese del mundo este, mis partidarios habrían luchado para que no cayese en manos de los judíos. No está aquí mi reino. El mundo este no es del mundo este. No es de este mundo. De este mundo. Y ahora vamos a ver lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios y el comentario de San Agustín al pasaje que voy a leer ahora. Este modo de hablar, el mundo este, lo encontraremos también con la otro término que vamos a ver enseguida. Este siglo, el siglo este. que en los pasajes que voy a leer, no quiere decir el año 1993 o el siglo XX, sino este siglo en que nos estamos viviendo formalidad, un problema de pecado y salvación del siglo este. Dice San Pablo a los Efesios, un texto que también hemos oído algunas veces en las homilías de la liturgia, pues hemos leído, y no nos viene de nuevo, pero intento juntar todos estos textos para hacer surgir la pregunta estéril. Confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis sosteneros ante las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y llevamos al tema de la carne y sangre, que bíblicamente quiere decir no es contra hombres, ni contra pasiones humanas, contra concepciones humanas y voluntades humanas, ni mías, ni del prójimo, ni de los hombres. No es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades. Son ángeles caídos, son demonios, que a los que llama así, los gobernadores del mundo, los cosmocrátoras, los que rigen el universo. Del mundo, los rectores, cosmocráforas, de estas tinieblas. Es decir, los rectores de este mundo tenebroso, de este mundo tenebroso. Este mundo tenebroso. Fijaos bien, este mundo. Los sabios de este siglo, veremos que después dice. Aquí viene San Agustín, sobre un texto del Salmo 54, que sale a hablar del texto de San Pablo, y dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, esto es, no es contra los hombres a los que veis, sino contra príncipes y potestades y rectores del mundo de estas tinieblas. No sea que por haber dicho rectores del mundo, entendieses que los demonios rigen el cielo y la tierra, que tienen el poder que solo Dios tiene. Notable porque San Agustín sabe muy bien lo que se trae, y los mayores enemigos del cristianismo lo que hacían es decir que este mundo estaba regido por un soberano malo, que era el Dios del Antiguo Testamento, y que Cristo, en cambio, era enviado por un Dios bueno, liberador, que venía a librarnos de la ley de Moisés. Todos los autores del Antiguo Testamento estaban inspirados por el Dios malo que había creado el mundo. Esto, casi todas las gnosis, Marción, Arqueo, San Agustín, saben muy bien por qué ponen guardia. Cuando dice los rectores del mundo, no es que atribuya al gobierno del mundo a los demonios. Dice no, dice este mundo de tinieblas. Dijo el mundo de estas tinieblas, es decir, el mundo de los que aman al mundo. Lo tendremos que volver en la conferencia siguiente sobre la ciudad terrena en San Agustín. El mundo humano, los que aman al mundo. el mundo de los impíos y de los inicuos, el mundo del que dice el Evangelio, el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo os odia. Vosotros no sois del mundo. Os doy la paz que el mundo no puede dar. Este mundo es el regido. Este mundo es el regido por estas tinieblas. Y en este sentido, el príncipe de este mundo es Satanás. Y los demonios son los rectores de este mundo. Este mundo. Me he propuesto hacerlo así y mantengo el propósito. No sé si se quedan ustedes perplejos y les voy a decir una cosa. De oír decir que es verdaderísimo, que todo es bueno, San Pablo lo dice por todas partes, y que el cristiano no rehúye ningún valor, y que todas las cosas de la cultura y de la naturaleza son asumibles por el hombre y todas son buenas. Oír decir eso, y que no tenemos que enfrentarnos a las aspiraciones humanas, sino conciliarnos con todas, porque todas las legítimas solo encuentran en el reino de Dios su plenitud, esto es verdaderísimo. Lo que pasa es que si solo decimos esto, y citamos algunos textos del Nuevo Testamento, podríamos hacer como Satanás, que también citaba textos de la Escritura, cuando tentaba a Jesús. Para entender a San Pablo, a San Juan y a nuestro Señor Jesucristo, de quien son apóstoles estos, y a Santiago el Menor, y a todos los santos padres, y al Concilio Vaticano II, hay que pensar todas estas cosas, de este mundo. Vosotros no sois de este mundo, de este mundo, que os odia, que no oye a Cristo. Voy a seguir leyendo el Concilio Vaticano II. La Iglesia tiene ante sí el mundo, es decir, la entera familia humana, con el conjunto universal de las realidades entre las que vive. El mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias. El mundo que los cristianos creemos que ha sido fundado y conservado por el amor del Creador. No faltaba más, somos maniqueos los que no creen esto. Nosotros creemos que es obra de Dios. Esclavizado bajo la servidumbre del pecado, ya nos creemos que el mundo lo ha creado Dios, pero que ha sido puesto bajo la servidumbre del pecado, liberado por Cristo crucificado y resucitado, quebrado el poder del demonio, el Vaticano II, para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. Es decir, el Concilio Vaticano II dice que los cristianos creemos que el mundo ha sido creado por el amor de Dios y que tanto ha sido creado por el amor de Dios que esclavizado por el pecado y puesto bajo el poder de Satanás, Dios ha quebrantado el poder de Satanás muriendo y resucitando y dándonos su gracia para transformar el mundo y llevarlo a perfección. No da tiempo de la plenitud, de la perfección del mundo, donde el mundo, el bueno, requiere el quebranto del poder de Satanás, la aceptación de la muerte redentora, el reconocimiento del pecado del mundo, que vino el Cordero de Dios a quitar. Y aquí vamos entendiendo un misterio. A mí me parece, por eso lo hago, que estos textos de los que yo he citado, y hay muchísimos más, toda la Escritura, hay centenares, todos los testamentos, todos los libros. Señor, levántate, no prevalezca el hombre. Conozcan los hombres que no son más que hombres. ¿En cuánto ha de ser el hombre más que se ha de considerar divino, no? Pues cómo no va a ser estimado el hombre si es imagen de Dios, destinado a la vida eterna, sino pecador no la obtendrá por su propia fuerza si no se humilla y reconoce su pecado y la necesidad de la misericordia divina. En cuanto ha de ser estimado, pues tal salmo, nadie le ha negado esto nunca, más que los herejes pelagianos, o los naturalistas, o los que no son cristianos. Vamos a ver lo que pasa en una palabra siglo, palabra también como la de mundo, que es tan legítima que en el instituto seculares se definen porque los miembros de ellos aspiran a la perfección cristiana viviendo en el siglo y desde las realidades seculares. O sea que en el siglo y desde las realidades seculares se puede aspirar a, no solo a la santidad, sino a estado de perfección totalmente ordenado, a la constitución más fácil de la santidad. En el mundo se puede vivir con voto de castidad por esa obediencia, viviendo en el mundo y para obrar desde el mundo el apostolado y la santificación del prójimo. Está en el Código de Derecho Canónico y en toda sana teología, evidente. Siglo. Vamos a ver textos. Mi propósito es que cupiesen después otros textos, diríamos, más optimistas. Que si se ha leído primero estos, ya nos entenderán mal, sino bien, y agradeceremos la misericordia divina que ha venido a restaurar lo que había perecido. Carta a los Corintios. Se habla de que no ha venido a predicar Pablo la sabiduría de los hombres para que la fe no se apoye sino en el poder de Dios. Entre los cristianos perfectos hablamos de una sabiduría que no es del siglo este. No es del siglo este, ni de los príncipes de este siglo destinados a ser destruidos. Texto que lo mismo puede referirse a los demonios que tienen que ser derrotados, como a los príncipes de este mundo, a los hombres prestigiosos, a los grandes filósofos, a los grandes sabios, a los grandes políticos, a todos los hombres importantes, en cuanto estén enorgullecidos y estén separando a la humanidad del gobierno divino, que están destinados a ser destruidos, porque toda soberbia humana quedará humillada en el día del Señor. No hay nada ante Dios que valga. Y la sabiduría de los cristianos no es la sabiduría del siglo este, ni de los príncipes del siglo este, vuelve a salir del este, que son destruidos. Y en la misma carta a los Corintios leemos lo siguiente. Nadie os engañe. Si alguien parece sabio entre vosotros en este siglo, hágase necio para ser sabio, es decir, reconózcase necio para ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es ante Dios necedad. La sabiduría del mundo este, aquí no sale la palabra mundo, siglo, sino cosmos, la sabiduría del mundo este, ante Dios es necedad. La sabiduría del mundo este. La carta a los Romanos. Dice así: os recomiendo, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como víctima viviente, santa, agradable a Dios, que ha de ser esto vuestro culto espiritual. No os conforméis al siglo este. No dite conformari, quidsecolo. No os conforméis al siglo este. Transformaos con la renovación de vuestra mente para reconocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No os conforméis al siglo este. Esto no se refiere a San, no quiere decir que San Pablo decía a los romanos de su tiempo que no se conformasen al siglo en que vivían, al año que estaban viviendo, como veremos, ¿eh? Se refiere al siglo este, al mundo este. Regido por que ha quedado bajo la esclavitud del pecado y que, habiendo sido la luz, habiendo venido a iluminar a los hombres no lo han recibido y el mundo ha seguido en tinieblas, ha quedado, no ha aceptado la libertad, que ha quedado todavía bajo el dominio de Satanás. Sigo leyendo. Carne. Curioso, nosotros en el catecismo decían, los enemigos del hombre son mundo, demonio y carne. Y lo notable del caso es que carne quiere decir hombre, ¿eh? Los enemigos del hombre quiere decir, si hay que decir el mundo que no cree en Cristo, el mundo de la soberbia, el mundo de los amadores del mundo, es decir, los que se instalan en carne. Y la carne quiere decir hombre, está clarísimo. El verbo se hizo carne, se hizo hombre. Eso San Agustín lo tiene muy claramente y Santo Tomás lo tiene clarísimamente y todos los santos padres lo entendían así. De modo que es el hombre el enemigo del hombre, es decir, si el hombre se quiere salvar por sí mismo, es enemigo de su salvación. El que busca salvar su vida la pierde, está en el Evangelio. Por eso el que quiere salvarse, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eh? Hay que negarse a sí mismo. Si uno se niega a sí mismo, que es lo más difícil que hay que hacer, negarse a sí mismo. Y si no se niega a sí mismo, no ha vencido. Enemigo mayor, que es el mismo. En la carta a los romanos hemos visto eso. No os conforméis a este siglo. Ahora vamos al tema de la carne. Carne. Los que son según la carne, aspiren a las cosas de la carne. Esto leído según San Agustín, quiere decir los que quieren vivir según el hombre, que imitan a Satanás, entonces, siguen las cosas humanas y por eso rechazan las cosas humanas. Exactamente, lo veremos la próxima conferencia. No hay ninguna cosa que al hombre le pueda tentar más de no aceptar el don de Dios, no someterse a la ley divina, no dejarse redimir, que el querer vivir según sí mismo. Porque es tan grande ese hombre, y es el mismo, se tiene dentro de sí, y además es imagen de Dios, y tiene un anhelo de felicidad, y quiere ser como Dios, porque Dios le ha puesto el anhelo de participar de su vida, y el demonio le ha puesto la tentación de buscárselo por sí mismo y de rechazar el don, y querer constituirse lo humano, último, absoluto, y que no necesita de nadie ni de nada por encima de él. Los que son según la carne aspiran a las cosas de la carne. Los que son según el Espíritu de Dios, en mayúsculas, el Espíritu Santo, ahora es el Espíritu. La aspiración de la carne es muerte. La aspiración del Espíritu, vida y paz. La aspiración de la carne es enemistad con Dios, puesto que no se somete a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Es decir, esto traducido en lenguaje de San Agustín, sin el hebraísmo de la, el término griego que es sarx, que es pasar, que es la manera semítica de hablar del hombre, es carne. Toda carne había corrompido su camino. ¿Eh? Todo lo que hemos oído decir cuando el diluvio. La palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Vosotros no vivís humanamente, sino a la divina, porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo muere por causa del pecado, por el pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. En la carta a los Gálatas, tan fuerte, tan enérgica y tan expresiva, toda la polémica, toda la parte doctrinal y moral, la carta a los Gálatas leemos esto. Andad en espíritu y no satisfaréis la concupiscencia de la carne. Estos son los deseos del hombre egoístamente tomado, buscándose cada uno a sí mismo como fin de todo. Esto es la concupiscencia de la carne. No son los deseos, el deseo de comer, el deseo de sexo, no, es el egoísmo que busca todo para uno y como si fuese, no tuviese otro fin que satisfacer sus propios deseos en sí mismo. La carne codicia contra el espíritu contra la carne, son entre sí contrarias y así no hacéis lo que queréis, estáis arrastrados por la concupiscencia. Si os dejáis llevar por el espíritu, entonces son patentes las obras de la carne. Fornicación, aquí Santo Tomás comenta que la mayor parte de obras de la carne que numera aquí son pecados espirituales, no sexuales, no son de sexto mandamiento, sino de contra el cuarto mandamiento, contra el primer mandamiento, contra la caridad al prójimo, contra el... Fijaos bien, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, rivalidades, emulaciones, furores, provocaciones, banderías, sectas, envidias, homicidios. Todo esto no es sensual. Todo esto es cosas de soberbia y de amor propio y de vanidad y de odio. También borracheras, comilonas y cosas de mujer. El fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia, etc. El Espíritu y la carne. Otro término que encontramos y que me parece que debemos también meditar. Voy a leer solo un par de textos de San Pablo sobre las cosas terrenas. Las cosas que están sobre esta tierra. Fijaos bien que las cosas que están sobre esta tierra. Los textos estos, conviene leerlos y no escandalizarse, y pensarlos, ¿no? Y entenderlos bien. Porque claro, si las cosas terrenas son las cosas que están sobre esta tierra, no es San Ignacio que dijo, todas las cosas sobre la haz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. Entonces, ¿qué mal hay en las cosas terrenas? Pues no, en las cosas terrenas no hay ningún mal. También meditar. Voy a leer solo un par de textos de San Pablo sobre las cosas terrenas, las cosas que están sobre esta tierra. Fijaos bien que las cosas que están sobre esta tierra. Los textos estos, conviene leerlos y no escandalizarse, y pensarlos, ¿no? Y entenderlos bien. Porque claro, si las cosas terrenas son las cosas que están sobre esta tierra, no es San Ignacio que dijo, todas las cosas sobre la haz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para que es creado. Entonces, ¿qué mal hay en las cosas terrenas? Pues no, en las cosas terrenas no hay ningún mal. Fuera en el hombre, que en las cosas terrenas pone su corazón, está todo el mal de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de todo el mal. Entonces, una gran parte de la, del mal, que es más fácil, el que primeramente nos tienta, es el amor a las cosas terrenas. Colosenses, capítulo 3, versículos 3 y 5. Si habéis resucitado con Cristo, la vida cristiana está implantada en la muerte redentora y pues no, en las cosas terrenas no hay ningún mal. Fuera en el hombre, que en las cosas terrenas pone su corazón, está todo el mal de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de todo el mal. Entonces, una gran parte de la, del mal, que es más fácil, el que primeramente nos tienta, es el amor a las cosas terrenas. Colosenses, capítulo 3, versículos 3 y 5. Si habéis resucitado con Cristo, la vida cristiana está implantada en la muerte redentora y participando de la resurrección de Cristo. Si resucitáis con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Buscad lo que está allí, en el cielo. Aspirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra. No aspiréis. Aquí hay que poner la intención última, que el anhelo final no lo pongáis en las cosas de esta tierra. También San Ignacio dice, porque han sido creadas para ayudarle al fin, para que se creado, se sigue que tanto se ha de apartar de ellas cuanto para ello le impide. Siempre que las ama demasiado le impide. Está muy sencillo esto. Siempre que las ama demasiado y desordenadamente, sin tener en cuenta la que amará, que debe amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Cuyo Dios es el vientre. Esos que tienen puesto el corazón en las cosas terrenas. Dice traducción castellana. El texto original dice, estos que saborean, viven del sabor, del gusto, de lo terreno, como si fuese el criterio. Como si fuese el criterio de discernimiento, de aprecio, de estimación de todas las cosas. Saborean, tienen el gusto puesto en las cosas terrenas. Son enemigos de la cruz de Cristo. Esto dice. Bueno, me quedan un cuarto de hora. Ha terminado los textos. Les digo y les invito a buscarlo, que hay docenas, centenares de textos que suenan como los que acabo de leer. Siempre que se olviden, no sabremos de qué va nada. Entenderemos el Concilio Vaticano II todo del revés. Tomaremos el rábano por las hojas cada vez que el Papa alabe un valor cultural o felicite un esfuerzo humano semiconseguido de justicia social o de paz. Pensemos, ¡qué bien! Ya no hace falta que hagamos más del sacrificio eucarístico o de la cruz de Cristo, de la muerte, o del juicio final, o del pecado, porque ahora nos están hablando de las Naciones Unidas. ¿Eh? Por eso les he leído el párrafo segundo de la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo de hoy, que dice que creemos que el mundo ha sido, procede del amor de Dios, que pecador el mundo, Dios lo ha redimido, ha roto el poder de Satanás sobre el mundo. esto está en el Vaticano II. Lo cierto es que cuando Pablo VI dijo que el demonio había frustrado los frutos del concilio, hubo un escándalo de que todavía Pablo VI, después del concilio, siguiese hablando del demonio. Pues ¿cómo no iba a hablar del demonio un papa? ¿Cómo se puede hablar en serio cristianamente, quitando todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que dicen que este mundo está bajo el poder de Satanás y que Cristo nos ha liberado de él? Pero yo he terminado los textos negativos, que diríamos. Y fijaos que los que voy a leer son vecinos a los otros. Están a veces en el mismo barro. El evangelista antimundano por excelencia, San Juan, dice, hablando Cristo a Nicodemo, fijaos qué maravilla. Y por cierto, maravilla que supone que el mundo es pecador, que el mundo ha pecado. Así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito a la muerte, siendo nosotros enemigos suyos, ¿sí? Lo entregó para que todo el que crea en él no perezca, sino que alcance la vida eterna. Esto lo dice Jesús mismo a Nicodemo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora no digamos, pues ¿en qué quedamos? Quedamos que el mundo necesitaba ser salvado, que el mundo necesitaba ser salvado. Y que Dios se lo tomó tan en serio, el destino del hombre, el fin del hombre, y el pecado del hombre. La encarnación de su Hijo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Cristo, Dios murió por nosotros, porque éramos pecadores. Aquí se ve lo que es el pecado, y se ve lo que es el amor misericordioso de Dios, y cuánto amó Dios al mundo. San Juan. Carta a los Corintios de San Pablo, segunda, capítulo 5, 18, un texto espléndido, poco conocido, este no se suele citar mucho. Todo procede de Dios, todo procede de Dios, el cual nos reconcilió consigo. Por y a nosotros, a los apóstoles, quiero decir, nos dio el ministerio de la reconciliación. Puesto que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no tomándoles en cuenta sus delitos. No, Dios no tomó en cuenta los pecados de Dios. Y puso en nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo. Pro Cristo legaciones públicas. Esto es lo que puso el obispo venerable Santo Torres y Valles en Vic, en la puerta del Palacio Episcopal. Es el lema de su episcopal. Esto es un sucesor de los apóstoles. Somos embajadores de Cristo. Para la obrar el su ministerio de reconciliar en Cristo, Dios está en Cristo reconciliando el mundo consigo. Somos embajadores de Cristo, pues es Dios que os exhorta por a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, se hizo por nosotros, lo hizo Dios pecado por nosotros, para que nosotros viniésemos a ser en él justicia de Dios. Bien, ya veis. Se sigue, no se niega toda la tragedia que hemos visto en los textos anteriores, pero se ve cómo Dios supera la tragedia esta, ¿no? El propio San Pablo, a Timoteo, te lo leo por una razón muy sencilla. El término carne en San Pablo quiere decir generalmente, pues más de las veces, el hombre en cuanto cerrado en sí mismo y viviendo según él. Como en el Evangelio el Señor, la carne y sangre no poseerán el reino de Dios. Y Cristo, en el texto que promete que nos dará a comer su carne, les dice a los que le están oyendo, la carne no aprovecha de nada, el que vivifica es el Espíritu. Y ellos no entienden qué es la Eucaristía porque ven como una especie de canibalismo que le ofrece. El misterio de la carne redentora de Cristo es el misterio del Espíritu de Dios, que ha tomado la humanidad de Cristo como el camino de salvación, es la carne del Hijo de Dios, que es vivificadora, como dice San Cirilo de Alejandría, en el anatematismo contra Nestorio. Y en este texto en que se funda la doctrina de la fe sobre el carácter vivificante de la carne de Cristo, por eso damos culto al corazón de Jesús y a su sangre, de sus llagas, en ese texto mismo el Señor les dice a los judíos que siempre se enredaban, la carne de nada aprovecha, es el Espíritu el que da vida, el Espíritu de Dios que da vida, no es lo humano lo que salva, lo humano es lo salvado. Y en Cristo es también salvífico, porque es la naturaleza humana del Hijo de Dios, porque la palabra de Dios se ha hecho carne. Pues bien, para que nadie entienda que las cosas creadas son malas, San Pablo le tiene que anunciar a Timoteo que van viniendo ya en estos tiempos que vienen los herejes protervos, perversos, que van a maldecir la creación. En tiempos posteriores apostatarán la fe, dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver qué son estas doctrinas de demonios. Llevados por la hipocresía de impostores, que llevan marcado con fuego en su conciencia la estima de su ignorancia, estos impostores proscribirán el matrimonio y el uso de manjares que Dios creó. Todas las herejías maniqueas eran vegetarianas o tenían cosas raras, así se ve la combinación de priscilianistas gallegos en el siglo IV, etc. Hugo Mila, los cátaros medievales. Manjares que Dios creó para que se tomasen con hacimiento de gracias por los fieles, que son los que han conocido la verdad plenamente. Porque la razón para que no hacer caso de estos protervos que llaman mala a la creación de Dios, dice, toda criatura de Dios es buena, y nada hay que merezca rechazarse como sea tomado con hacimiento de gracias para santificarse, pues todo se santifica por la palabra de Dios y por la oración. ¿Veis? Toda criatura de Dios es buena. Luego, no es malo el cosmos, el mundo, ni el hombre, ni la carne, ni la sangre, ni nada. No hay nada malo. Todo es bueno. Pero, como dice San Pablo, todas las cosas son vuestras. Todas las cosas son vuestras. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. De Dios. Lo que llamaba cristocentrismo teocéntrico, el otro día el padre Suñé, tiene un fundamento paulino, ¿eh? Cristo es de Dios. Cristo es de Dios para los hombres que por él han sido salvados y divinizados. Cristo no es de los hombres, para llevar a plenitud el ascenso soberbio de la humanidad que se llega a ser Cristo, como decía Nayib otro día. Pues bien, sigo un momento, un texto precioso. Se manifestó la gracia de Dios Salvador a todos los hombres, enseñándonos que, dejando de mano la impiedad, apartándonos de la impiedad y de las concupiscencias del mundo, concupiscencias mundanas, que el texto latino dice deseos seculares, intercambia el tema mundo, siglo, continuamente en las dos versiones, los deseos seculares, fijaos bien, dejando de mano los deseos seculares, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente en el siglo este de ahora, en el siglo min aioni, en este siglo. Aquí sí que habla del instante. Cada uno en su caso tiene que vivir en el tiempo que Dios le ha puesto, y en el siglo de ahora, en la hora del siglo, tiene que vivir sobria, casta y piadosamente, renunciando a los deseos del siglo. San Pablo, en el mismo texto que dice de la carne todo aquello que hemos leído, dice así que lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y no hay ningún fundamento escriturístico para fundar un pesimismo maniqueo sobre la creación o sobre cualquier dimensión de la naturaleza humana, o de la sociabilidad humana o de la actividad humana. Ningún fundamento bíblico, ninguno, ninguno. Pero tampoco hay ningún fundamento bíblico para, tomando pie de esto que acabo de decir yo, que lo tomo del Nuevo Testamento, entender que podemos estar muy tranquilos, instalados en lo mundano, lo secular, lo humanístico, lo carnal, quedarnos tan tranquilos pensando que sí, somos cristianos de nuestro tiempo. Pues no. Así ni en el siglo XX, ni en el primero, ni en el tercero, ni en el quinto, se es cristiano. Si nos instalamos en lo secular, en lo carnal, en lo humano, en lo mundano, no somos cristianos. Pero en este siglo, cada uno en su instante, y reconociendo que todas las cosas que Dios ha creado son buenas, y todas tienen que ser tomadas con nacimiento de gracias, y de la facultad humana del lenguaje y de la sociedad y del arte y de la técnica, todo eso es legítimo y Dios lo ha querido, dominar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ejercicio de estas cosas, en cuanto el hombre se siente ya como Dios sin necesidad de redención, está en otra parte. Porque no hay mal en ninguna parte, sustantivamente. El mal es desorden y privación. Y obramos mal y nos desordenamos cuando amamos lo creado como si fuese divino. Amamos las cosas temporales como si fuesen eternas. y olvidamos la eternidad atendiendo a los bienes del tiempo. Tiempo. Porque el Verbo se ha hecho carne, porque Dios ha amado al mundo y porque todas las cosas que Dios ha creado son buenas, si tenemos en cuenta que San Pablo a los Hebreos les dice que Dios ha constituido a Cristo heredero universal de todas las cosas y por él ha creado también los siglos. Dios ha creado los siglos por Cristo. Entenderemos que casi en la clausura, literariamente, casi en unos capítulos ya avanzados del último libro de la Sagrada Escritura, se nos diga esta palabra inspirada, sobre la cual tratará mi última conferencia, pero que es el final de la primera, palabra inspirada que me parece menos conocida que la de Jesús a Pilatos: mi reino no es de este mundo, que muchas veces se comenta mal y pocas veces se entiende en su intención. Este mundo, este mundo de la soberbia y del orgullo, en que no se entiende ninguna vindicación más que por la violencia, y que el que necesita defender una causa saca su espada y despabila. De aquí no va a salir el reino de Cristo, porque el reino de Cristo no sale de este mundo, no sale de la historia, no sale de los hombres, no sale de los poderes de la tierra. No. Como no sale la fe de la ciencia o de la sabiduría de este mundo. Porque el Apocalipsis, que se dice, ha venido a ser el reino del mundo. Del texto latino oficial de la Iglesia Católica, aquí pone de este mundo, el reino de este mundo que está puesto bajo el poder de Satanás y que en el cual no hay más que concupiscencia de la carne y de la soberbia de la vida y de este mundo de pecado. El reino de este mundo se ha transformado en reino del Señor y de Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Dios y su Cristo reinarán, porque el mundo, el reino de este mundo, se ha transformado en Véneto, ha venido a ser reino de Dios. Bueno, que no somos nosotros pecadores, que venimos a ser hijos de Dios, herederos de la vida eterna, por la misericordia de Dios que ha muerto por nosotros. Pues si a Dios así ha amado al mundo, y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, todo aquello, decía San Gregorio Nacianceno, todo aquello en que el pecado ha estado presente, todo lo que ha sido recorrido por el pecado, todo lo que ha sido esclavizado por el poder diabólico, todo esto es lo que Cristo ha venido a salvar. San Gregorio Nacianceno. Todo lo que había sido recorrido por la muerte ha sido restaurado a nueva vida en Dios por Cristo. Pues el reino de este mundo, cuya descripción acabamos de ver en toda la primera parte de la conferencia, con tintas tan negras, ¿no? terreno de soberbia, de egoísmo, de sensualidad, de brutalidad, de venganza, de rivalidad, de orgullo. Este reino, este mundo, ha venido a ser reino de Dios y de Cristo, que va para siempre. Esto es lo que yo quisiera hacerles meditar a mis oyentes, si tienen ustedes la paciencia de oírme, a los que vengan. Muchas gracias. Atención. Siempre, y no comenzó.